In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introievo altare Dei, ad Deunque latifica juventudim meam. Judicame Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a fumine liquae doloso irremi, quia tu es in Deus fruto mea, quad me repulisti et quad disi sincero, dun afflicit me inimicus. Remite in lucem tuam et veritatem tuam, ixam et duxerum, et serum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare et esis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Patris Paulo Onibus Santis, et Vobes Frates, Capecavi Nivis Conditatione Verbo et Opere, mia culpa, mia maxima culpa, Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Vos Frates, ora repromeant Dominum Deo Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, de temisis peccatis Tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, quae peccavi nivis, conditatione Verbo et Opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora repromeant Dominum Deo Nostrum. Miseriator Vestri, Omnipotens Deus, de demisis peccatis Vestris, producat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericordium Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, essa den orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquiae sunt, et omnium sanctorum, ut tu enigneris omnia peccata mea. Amen. Dum clamarent ad Dominum, de qui se audivit vocem meam afis, quia propinquant mi, et humiliavit eus, qui es ante saecula, et manen in aeternum, jacta cogitatum tuum in Domino, et issi te nutret. Exate Domeis orationem meam, et ne despixeris interpecationem meam, intende me et exaude me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum clamarent ad Dominum, exaudivit vocem meam a His, quia propinquant mi, et humiliavit eos, qui es ante saecula, et manen aeternum, jacta cogitatum tuum in Domino, et issi te enutriet. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus qui culpa offenderis, penitentiam placaris, preces populi tui supplicantis, propitio respice, et flagella tua iracundia, quae pro peccatis nostris meremur averte. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Isaías. Enfermó por entonces Ezequías de enfermedad mortal, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a verle y le dijo: dispón de tu casa, porque vas a morir, no curarás. Ezequías se volvió cara a la pared e hizo al Señor esta plegaria: oh Señor, acuérdate de que he anclado fielmente delante de ti de todo corazón, y que he hecho lo que te era grato. Y se puso a sollozar. La palabra del Señor fue dirigida a Isaías diciéndole: vete y di a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir a tu vida 15 años más. De la mano del rey de Asiria yo te libraré a ti y a esta ciudad, yo te protegeré a esta ciudad. Y aquí la señal del Señor, declara el Señor lo que ha dicho: haré retroceder la sombra en el reloj de Ahaz, tantos grados cuantos en él ha avanzado 10 grados. Y en el cuadrante retrocedió la sombra los 10 grados que había avanzado. Cántico de Ezequías, rey de Judá, de cuanto enfermó y curó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días voy a bajar a las puertas del sepulcro, privado del resto de mis años. Dije: ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no veré hombre vivo de entre los moradores del mundo. Mi morada es arrancada, llevada lejos de mí, como tienda de pastores. Como tejedor cortó el hilo de mi vida y le separó de su trama. Día y noche me consumo, grito hasta la mañana, pues como león muele todos mis huesos. Chillo como golondrina y gimo como paloma. Mis ojos se consumen mirando a lo alto. Oh Señor, mira mi angustia y confórtame. ¿Qué voy a decir yo? Ya me ha dicho él y ha hecho. A pesar de mi mal, acabaré el curso de mis años. Los que el Señor protege viven para él, y entre ellos recobraré alientos de vida. Me has curado y me dejas vivir. Mi mal se ha tornado en bien, y has preservado mi alma del hoyo de la corrupción, y has echado tras de ti todos mis pecados. Porque no puede alabarte el sepulcro, no puede celebrarte la muerte, ni pueden los que descienden a la fosa

Lavavo entre nocentes manos meas e circundavo al taletum Domine, ut ad vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine, delexit corundomus tue, e loco navitationes e gloria tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repletaes e muneribus. Ego ad innocentia me ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes ad Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentione Jesu Christi, Domini nostri, et in donem veate Maria Semper Virginis, e veate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanae saluten, et ilit pro nobis in tecelere dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per ondem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut in meo vestrum sacrificio acceptabile fia apud eum Pater omnipotente, suscipiam Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudates gloriam in nomine sui, a tutta che conosce la tua ecclesia e i suoi santi. Amen. Sacrificis presentibus in Domine, quosumus intentem placatus, ut et in devozione nostre proficiam e salutim, per menu nostro Iesu Christo, Filium Tum, cui te convivit in atate Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, surus un corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum justum es. Vere dignum justum es, et cum salutare, nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui corporali in jejunio, visia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoram dominationes, tremum potestates, cece orunque virtutes, aveata serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iubias, de pecamur supplicer confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenisum cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare o regere digneris toto orbe terrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et assise nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Ritorno circunstantium, corum tibi fidis cognitaes et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, divici redum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis nunc Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed est viatorum apostolonicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meriti specibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem servitutis in nostre, sed fecunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace dispones, atque a feterna dannazione nos eripi, et in electorum tuorum juvias crege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, auscriptam, auratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi filii tui, Domini nostri, Gesù Christi. Qui prite quam pater etur, accepi panem in santa sac benalis manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedicti, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, posquam cenatum est, accipiens et tuum plecarum calicem in santas ac benoles manus suas, idem tibi gratias agens, benedicti, deditque discipulis suis indicens. Accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet et testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis me memoriam facetis. Unde se memores Domine, nos servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri. Tam beate passionis, nec no erat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supac et propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sic ut accepta vere, dignatus es et munera puri tui justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi utile sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubeque perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus,